¿Cómo haría para convencerte? Si yo siempre te prefiero, hasta la hora de la muerte. Tú dices que no te quiero. ¿Cómo haría para convencerte? Si yo siempre te prefiero, hasta la hora de la muerte. Te prefiero, eres mi suerte. Yo te quiero, mi linda Betty. Te prefiero, eres mi suerte. Yo te quiero, mi linda Betty. Para una prueba mejor, que no sigas desconfiando, me arrancaré el corazón, te lo brindo con mi mano. Para una prueba mejor, que no sigas desconfiando, me arrancaré el corazón, te lo brindo con mi mano. Te prefiero, eres mi suerte. Yo te quiero, mi linda Betty. Te prefiero, eres mi suerte. Yo te quiero, mi linda Betty.